Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, y en este día miércoles 13... Y como cada miércoles, contamos con la presencia, la palabra del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, justamente para saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás, Lautaro? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Estamos a total disposición de nuestra conversación. Bueno, Lautaro, hace algunos días, esta semana, fue agredida cobardemente la senadora Fabiola Campillay. Grupo de la ultraderecha le agredieron a ella junto a su asistente. ¿Qué hacían esos delincuentes ahí? ¿Se reunieron premeditadamente? ¿Esperaban cometer este delito? ¿Cómo se califica esta violencia? Bueno, hay que decirlo, violencia política, acto delincuencial, Lautaro. ¿Qué relación podría tener a propósito con el plebiscito de salida, Lautaro Carmona? Yo creo, sin temor a equivocarme, que lo que hay tras esa cobarde y criminal atentado contra la senadora Fabiola Campillay y sus asesores o ayudantes es la expresión de un rasgo fascistoide muy peligroso, y que ha ido de hace un tiempo exaltándose desde las filas de la derecha y la ultraderecha, alentados por la posición que tiene la derecha misma, incluyendo quienes se declaran más de centro-derecha, y las concesiones políticas que le hace un sector de centro de la política nacional, los lleva, digamos, a imaginar que están en los tiempos en que pueden volver a reivindicar el papel de la fuerza que tiene sostén en el Estado de Chile para dirimir una convivencia en el plano de la política. Ahí lo que hay, y digo fascistoide, sino conducta fascista, es resolver el cuestionamiento que le hacen a una auténtica representante del mundo popular, porque que Fabiola Campillay tiene origen, raigambre en el pueblo de Chile, en los sectores más golpeados, más postergados, pero que además fue una víctima de los atentados terroristas de Estado que se implementaron bajo el gobierno de Piñera, cuando para Piñera había una guerra contra un pueblo que se movilizaba, está dando cuenta del clasismo, del racismo, del machismo, de la cobardía típica y propia de quienes quieren correr el cerco en lo que son los espacios de poder por la vía del ejercicio fáctico de la fuerza en una situación bastante en descampado, digamos, por la espalda, alevosa, bueno, como lo hizo también su gran mentor, que seguramente es el gran líder de estos tipos, que es el dictador Pinochet. Así es que merece el cuestionamiento, el repudio y la sanción del punto de vista del Estado de Derecho en el plano judicial con el máximo rigor. Esto es claramente una fiebre mental de lo que son los desquiciados del punto de vista de cómo debe funcionar la democracia en Chile, entre comillas, que merecen todos los cuestionamientos, y espero, digamos, que la justicia en eso tenga una elasticidad que se le ha visto injustamente respecto a los que son víctimas, cuando hablamos, por ejemplo, de todavía muchos presos que están en forma cautelar por el solo hecho de ser parte activa de una movilización que tenía una connotación social y de denuncia inequívoca. Usted no, es lo que yo creo ahí detrás. Usted nos habla, Lautaro, de que estos personajes quieren correr el cerco de los espacios de poder de esta forma. Lo mencionaba, también mencionó los golpes, el atentado a una auténtica representante del mundo popular, y se refiere a Fabiola Campillay. Bueno, con estas dos ideas, también abordamos otra pregunta. ¿Cree usted que la estrategia de la derecha y de estos sectores que quieren correr el cerco de los espacios de poder de esta forma, golpeando, entre otros, la estrategia de la derecha para rechazar la nueva constitución en el plebiscito de salida, cree usted que tiene a sus operadores, tales como los amarillos por Chile, Lagos, Frei, entre otros, utiliza esa estrategia la derecha, Lautaro, a propósito de estos personajes que usted también hablaba, un auténtico representante del mundo popular? Y agregamos, ¿a quiénes les está hablando Frei y Lagos? ¿Quiénes son esos representantes que ellos están hablando, Lautaro? Bueno, a ver, históricamente los sectores reaccionarios en cualquier espacio de sociedad manifiestan una pulcritud y una alabanza casi religiosa a la institucionalidad y la legalidad de los países, en tanto están ellos implementando una legalidad que es de privilegios para un sector minoritario vinculados al gran capital. Eso ha sido así. Pero cada vez que esos espacios donde ellos han tenido participación activísima para construir los estados de derecho ponen en cuestión la estabilidad de esos privilegios, ellos no tienen ningún problema en pasar por sobre la ley y ponerse de espalda a la ley o a la institucionalidad para impedir que esos cambios puedan consumarse. Con esto estoy diciendo que todos quienes hoy día, en base a la mentira, a un dominio racional que están usando la mentira, en base al miedo, a sembrar el terror, a crear estos climas de pánico como el que se crea con este atentado fascistoide contra la senadora Fabiola Campillay, lo que están haciendo es defender el sistema imperante, el modelo imperante, el modelo de los privilegios, el modelo neoliberal. Y el neoliberalismo llega y se extiende y gozan de beneficios desde ese concepto, no solo el mundo más vinculado a la gran empresa, no solo el mundo más de ultraderecha, sino un sector de la sociedad que normaliza que la expoliación, la explotación, el abuso, la exclusión de las grandes masas empobrecidas es casi una ley divina, es una cierta normalidad. Desde esa perspectiva, hay sectores que están hoy día, en forma casi irracional, sin hacerse cargo, estoy pensando en Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que fue presidente de Chile, y Ricardo Lagos Escobar, que fue presidente de Chile, sin hacerse cargo de cuánto producen alteración en lo que debiera ser su gran preocupación, el máximo de conocimiento de causa de todas y todos los ciudadanos del país, para que en un momento histórico que por primera vez se va a dar en la República de Chile, nunca antes se dio, que es por la vía de un plebiscito, sancionar una nueva constitución elaborada por un cuerpo electo por la ciudadanía en una de las votaciones más altas que ha tenido la historia electoral, y poder terminar con la constitución de Pinochet. En vez de convocar a todos los mecanismos, promover, comprometer, ayudar a que la gente esté informada y sobre la base de la información tenga un voto en conciencia según cuáles son sus legítimos intereses, lo que hacen es promocionar la confusión. Dejan frases hasta la mitad, queda, digamos, la sensación como que este cuerpo del intelectual colectivo llamado Convención Constitucional es casi una aberración y una locura, y no dicen cuál y dónde, aceptan que hayan explicaciones con vacíos e incompletas, aceptan que hayan explicaciones que tengan alteraciones, incluso algunos dicen se está vendiendo en la calle un ejemplar de este proyecto de nueva constitución que tiene alteraciones groseras hechas intencionalmente para usar argumentos de temor o de terror o de miedo o de falsedad que alteran datos de realidad. Ahora, Lautaro, ¿cómo se...? Lo que está ocurriendo ahí es que el sistema está usando a todos los peores que tiene, ni siquiera le da la posibilidad que algunos que estaban como blanqueándose, que estaba como por adivinarse cuál sería, iba a quedar en la incógnita cómo votarían, no tienen límites, no tienen problema en proponerse reventar un partido como el Partido Comunista Cristiano, no tienen problemas con alterar, ya dije, datos de realidad. Es la peor campaña, la campaña más sucia, con la participación de estos señores que en alguna vez fueron jefes de Estado, presidentes de Chile, pero que hoy día han mostrado la hilacha respecto de dónde está su sentimiento de fondo, dónde está el gran capital, dónde está el gran imperio, donde no importa que se atropellen los derechos de los más humildes, los derechos no solo de los pueblos originarios, sino de los más pobres, de los que viven el segundo Chile, el Chile postergado, el Chile vulnerado, el Chile que tiene a la fecha, digamos, hoy día una situación precaria y gravísima, dada la pandemia, dada la crisis mundial y dada además hoy día la crisis climática o el efecto que tiene el invierno en la vida de la gente. Lautaro, usted se pregunta, bueno, ¿dónde está el sentimiento de fondo de estos peones, de esta élite? Al inicio de esta respuesta, bueno, usted nos planteaba que hay un sector de la sociedad que normaliza la explotación y creen que es una ley divina. Pero justamente el sentimiento de estos peones, de esta élite, usted ya lo ha mencionado, ¿dónde está? En el gran capital y en otros lados. Pero es el pueblo socialista, es el pueblo demócrata cristiano, que han dicho, nosotros vamos a votar en el plebiscito de salida, apruebo. Entonces, ¿dónde está el sentimiento justamente de este pueblo socialista y de este pueblo demócrata cristiano que observan cómo la élite o estos peones se van por ese camino de la ley divina, como usted le ha llamado? Bueno, yo creo, y lo digo con plena conciencia de mi condición de militante y dirigente del Partido Comunista, sin embargo, lo hago con cierta humildad, convoco a que de verdad estudiemos el texto de la nueva propuesta de constitución y vamos a ver que detrás de este nuevo texto está la inmensa mayoría de las expectativas, de las urgencias, de los grandes anhelos y sueños que ha tenido por un largo tiempo, a lo menos después de la dictadura, la mayoría de la sociedad chilena. Es decir, es una constitución de derechos. Es cosa de ver cuáles son los derechos fundamentales que aparecen proponiéndose en esta nueva constitución, cuáles son los principios que tiene la nueva constitución. Sobre la base, y en eso no tengo ninguna disquisición que limite mi mirada y valoración, de que seguramente hay aspectos que todos quisiéramos perfeccionar, mejorar, completar, cambiar del texto que se nos propone, pero también se nos propone un procedimiento para que eso ocurra. Por tanto, no es una fatalidad, no es como se usa ahora el nombre de un texto escrito en piedra, que es inmodificable. No, es modificable y su propio proyecto en los artículos transitorios indica cómo podría, primero, completarse por la vía de una cantidad de leyes obligadas, pero también plantea el texto mismo de la Constitución los mecanismos de cambios constitucionales dentro de las reglas del juego, Estado de Derecho y a tono con el debate que yo han hecho. Entonces yo creo que tenemos la tremenda posibilidad de tener una ley marco, una ley mayor, una ley que es clave en ordenar la convivencia entre todas y todos con un papel activo del Estado, que no es estatismo, es un papel del Estado en el justo proporción que corresponde que el Estado haga si es en beneficio de la mayoría. Y desde esa perspectiva, el dilema que tenemos todos quienes miramos así este texto, insisto, no como un blanco negro, inmodificable, es la perfección. No, ya la vida dirá, pero primero hay que hacerlo primero. Primero hay que tener el texto. Y para tener el texto institucionalizado hay que votar apruebo el 4 de septiembre. Y luego vendrán todas las discusiones que la comunidad y la sociedad estime necesaria, y hay todos los mecanismos y canales institucionales para que eso se haga. Pero tenemos que llegar a que la gente tenga dominio de eso para que pueda empatar su anhelo, su expectativa con lo que está promoviendo la nueva Constitución. Fíjate un ejemplo. Han hecho correr un rumor, una campaña negra, una propaganda negra, una noticia falsa de que las personas no podrán, digamos, heredar la titularidad que tienen de su vivienda propia. Falso de falsedad absoluta. Y no dicen el hecho que es casi la antigua, todo lo contrario. La Constitución por primera vez le asigna dentro de los derechos fundamentales el derecho a la vivienda a todos quienes constituyen núcleos en la sociedad chilena. Entonces, un derecho que no estaba y que ahora está, no solo lo niegan, lo omiten, no lo nombran, sino además lo tergiversan, lo mienten, llegando, digamos, a los extremos que recién he nombrado. Entonces, ¿cómo vamos a conversar con la gente, decir, vecina, vecino? Esto no es verdad. Lo mismo vale respecto al derecho al trabajo y el salario decente. ¿Qué es un salario decente? Es el salario que le permite al núcleo familiar vivir con su núcleo en una condición humana, en una condición de línea por sobre la pobreza, y que le permite pensar y tener una expectativa de movilidad social el día de mañana para ellos o para sus familias. Lo mismo en el plano del sistema previsional, donde mienten sobre la base que los ahorros individuales serán confiscados y que no habrá posibilidades de una pensión que sea también digna, decente, respetuosa con la trabajadora o el trabajador que ya ha cumplido el ciclo en la economía activa. Entonces creo que tenemos el gran desafío. Vayamos a conversar con la gente, no estar enredando en estos diálogos en que se usa el poder fáctico del control que tienen de los medios de comunicación masivos. Porque los medios de comunicación masivos, y sobre todo de televisión, no son neutros, tienen dueños. Tienen dueños que también tienen intereses en no cambiar la Constitución. Bueno, tenemos nosotros que ir en el histórico y diálogo más eficaz que se haya conocido, que es el diálogo personalizado. Ya sea en el núcleo de la propia familia, en el núcleo de la vecindad, en el núcleo del centro más próximo a uno en el mundo laboral, en el núcleo que está vinculado a la actividad recreativa, ya sea el deporte o la cultura, y con quienes convivimos regularmente. En decir, ¿qué sabes tú? ¿Qué te ha llegado como mensaje? ¿Cuál es tu duda? ¿Cuál es tu inquietud? Y exponerla con la tranquilidad que da saber que hay un texto explícito, escrito en español, que todos pueden comprender, que sostiene el respaldo al argumento que estamos dando, y que es el argumento de la verdad, de la ética, de lo que es mejor para el país como tal y para la mayoría inmensa de las comunidades que somos la sociedad chilena. Lautaro, mientras usted, bueno, reflexionaba, entregaba esta reflexión política, también aparecieron algunas imágenes respecto, usted se acuerda, el acuerdo de paz en Colombia. Álvaro Uribe, justamente, el expresidente de la ultraderecha, entre otros, llamaban a rechazar el acuerdo de paz en Colombia, porque se decía que si ganaba el apruebo, le iban a sacar el dinero a la gente de sus pensiones para dárselo a los guerrilleros de la FARC. Bueno, finalmente hizo sentido, lamentablemente, ese rechazo por el acuerdo de la paz en Colombia en primera instancia. Y esta mañana hemos estado hablando en este programa con nuestros auditores y auditoras, Lautaro, pareciera ser sobre las estrategias de la derecha para rechazar, en este caso, el plebiscito de salida. Y queremos consultarle qué es lo que hay detrás de esta noticia. Hay un proyecto de reforma constitucional, Lautaro, que busca rebajar a 4/7 los quórum para realizar reforma a la actual constitución. Están empeñados en aquello, curiosamente, la Democracia Cristiana, parte de ella tal vez, la derecha, la ultraderecha y el PPD, un sector del PPD. Ahora nos preguntamos para qué, por qué se insiste tanto en esta reforma cuando nunca se realizó en más de 30 años. ¿Tiene, cree usted, esta reforma, Lautaro, urgencia legislativa, ya que ahora está en una segunda discusión? Recordemos que esta es una moción parlamentaria y no tiene urgencia del gobierno. ¿Qué es lo que hay detrás de este tema y si corresponde o no a estrategias, Lautaro Carmona? Yo creo que los titulares de la iniciativa de bajar el quórum a 4/7 para cambios constitucionales tienen plena conciencia que lo que están haciendo, con el concurso activísimo de la derecha, los titulares son senadoras de Mota Cristiana y senadoras de Mota Cristiano, que esto es un intervencionismo electoral. Yeah. Esto es un hecho que pretende poner el foco del debate en para qué queremos aprobar una nueva constitución si podemos la misma constitución de Pinochet, además como tiene después la firma Ricardo Lago, agregarle otra firma y modificar sobre esa base. Lo que no dicen en su intervencionismo electoral es que estarán dispuestos a usar los 4/7 para hacer tantos cambios como ellos crean necesario a la actual constitución, siempre y cuando no cambie el estado subsidiario. Y entonces todo lo demás que dicen de acogemos los derechos fundamentales, porque no pueden negar que eso es un cambio y un avance de civilización en la convivencia en la comunidad chilena. No pueden negarlo. Bueno, lo que esconden es que no van a conceder la esencia, lo que algunos le llaman ahora legislativamente el corazón de lo que hay que defender de la constitución pinochetista. Y curiosamente lo hacen en una época en que empezó el debate público respecto al plebiscito del 4/7, y no antes. Si ellos tienen esa bondad, esa iluminación tan a destiempo, bueno, dejen ese debate para el 5/7. No lo dejen para antes, no intervengan. Déjenlo para el 5, para el 6 o para el 7, y lo más probable es que tenga una connotación cual que esa quórum sirva para futuros cambios a la nueva constitución, si es que fuera el caso. Pero no es verdad, o sea, no es lo que están haciendo. Están creando una ilusión. Están estafando. Están mostrando algo que no tiene que ver, en el fondo, con el debate de fondo y real. Creo que hablan muy mal, no del Partido Tradicional, el Partido Tradicional sobre casi un 65% aprobó tomar posición a favor del apruebo el día 4/7, sino de una enésima decisión que se produce allí con los sectores más acomodados dentro de algunos partidos, no solo el ADC, también hay algunas vocerías que se vinculan al PPD, y seguramente hay alguien que fue presidente del Partido Radical y creo, digamos, que tiene un problema de impacto porque está convocando a una posición de rechazo de alguien que nadie sabe quién es, digamos, porque nadie lo conoce, porque no tiene una hoja de cuál ha sido su contribución para que este país sea más democrático y no sea tener, digamos, abusar de cargos que le entregaron para cumplir dentro de algunos de los gobiernos de la Concertación. Pero Lautaro, ¿puede ser tan así que esta iniciativa de rebaja a 4/7, iniciativa de la derecha y de otros, es para pavimentar el camino para el rechazo? ¿Puede ser tan así? Absolutamente. Lo que está haciendo la derecha, con la ayuda de un sector de Mota Cristiano, particularmente Jimena Rincón, está y de Matías Walker, está creando un hecho de se puede cambiar la actual constitución sin hacerse cargo de lo que en la descalificación Ricardo Lago y otros han llamado una constitución partisana. O sea, como que aquí una montonera se tomó una institución. No recuerdan que esto se eligió por votos. ¿Qué responsabilidad tiene la ciudadanía si estimó no elegir más que a un solo convencional demócrata cristiano? ¿Por qué habría que desacreditarse, por ejemplo, la primera presidenta de la convención, la segunda presidenta de la convención, que son personas auténticas, honestas, estudiosas, que se concentraron, que entregaron lo mejor que tenían como intelectuales incluso, pero también como una raigambre desde el punto de vista social, en una sociedad real, real? Entonces, ¿por qué el autoritarismo, la soberbia, la mirada, qué sé yo, de aristocrática de cómo se hace la política, tiene que ser lo que valga como calificación para impedir que ese trabajo llegue al debate el 4 de septiembre? Lo que están haciendo es creando una ilusión, es diciendo y alterando una verdad. Ahora sí vamos a hacer cambio. ¿Y por qué le vamos a creer a los mismos hijos de Pinochet que juró ser comandante en jefe y obedecer a la primera autoridad civil del país, que era el presidente Salvador Allende, y lo traicionó y mintió y cometió los mejores crímenes en ese contexto? ¿Por qué le va a hacer lo mismo que hicieron cuando vieron los compromisos en la transición inmediata después del 89, que habrían tales y cuales cambios a los senadores designados, etcétera, el cambio del sistema binominal, y no cumplieron? Entonces, yo diría, si alguien quiere que lo compren por lejos, bueno, que sea voluntad de cada uno, y que lo hagan y queden en esa condición, pero en la política y tener la obligación de develar qué hay detrás, y este programa tiene ese nombre, que hay detrás de cada posición, de cada noticia, con argumentos, por cierto. Y yo argumento que la propuesta de nueva constitución es una propuesta que va a dar un salto en la convivencia, en la civilización de nuestra sociedad chilena, que va a ser referencial en una convivencia de respeto, de diversidad. A ellos les duele el alma que esto vaya a ser un Estado paritario, porque de suyo el capital es patriarcal, es machista. A ellos les duele el alma que vaya a ser plurinacional, porque según ellos este terreno no fue arrasado por nadie. Estaba aquí esperando que ellos llegaran para construir esta sociedad de las desigualdades. No, aquí hay pueblos en el origen, hay primeras naciones, y eso hay que respetarlo como se respeta en todas las partes del mundo en que se ha logrado instalar la convivencia con datos de rigor respecto a la historia, al surgimiento y a las comunidades que constituyen cada sociedad. Aquí se quiere tergiversar la idea de que no puede, en esta condición de crisis mundial, seguir sosteniéndose que el agua tenga dueños. El agua es un derecho humano consagrado por Naciones Unidas y no puede tener dueños que no sea la asignación de agua, en primer lugar para las comunidades vivientes y luego para las comunidades, para los emprendimientos económicos, debe el Estado hacer. Eso hacen en Israel, un país que ellos admiran tanto. Lo mismo va desde el punto de vista de la energía. Entonces, cuando eso lo esconden, para tratar de construir, digamos, casi una ley de la selva posterior del 4 de septiembre, están faltando a la verdad. Están defendiendo sus intereses, que son de pequeño su grupo, y están en la práctica impidiendo que nuestra sociedad chilena sea cada vez más profundamente democrática, y que la democracia no solo sea el gozo de tener opciones en la vida, sino también de desarrollo, y por tanto una sociedad sin Estado subsidiario que permita que construyamos un modelo de desarrollo con dignidad, con soberanía y con crecimiento de la inteligencia de los propios, con un proceso de industrialización a nuestras materias primas o recursos naturales, que hablen bien de lo que es la inteligencia que hay detrás de este pueblo y de esta sociedad. Uh-huh. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Gracias a ti, Sergio, y mi invitación a que todas y todos quienes son parte de esta comunidad de Radio Nuevo Mundo nos integremos activamente a ganar más voluntades explicando con argumentos, para que construyamos esa corriente que nos lleve a una conquista histórica el próximo 4 de septiembre, una nueva constitución. Muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada de día miércoles 13 de julio 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.